Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 10 de septiembre de 2019. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago de la USACH, director de Psicología de aquella casa de estudios, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marco? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un agrado estar con Nuevo Mundo como cada martes. Así es, muchas gracias, Marco. Bueno, vamos a abrir enseguida alguna página. Estamos a puerta de una nueva conmemoración de un 11 de septiembre de 1973. Marco, una fecha cercana en la historia y también cercana en la impunidad, una fecha cercana en el recuerdo permanente de las víctimas, una fecha que no puede ser lejana ni tampoco indiferente. 46 años de historia. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco Barraza? Bueno, un año más de la conmemoración del golpe cívico-militar. Que no es solo un hito, da cuenta de cuál fue la reacción que tuvo el fascismo y la derecha en nuestro país frente al avance del movimiento popular, frente al avance de los derechos sociales, frente a un proyecto que claramente tenía como norte y orientación la dignidad del ser humano, del pueblo de Chile, la emancipación, combatir y extinguir todas las desigualdades. Proyecto que al decir de los comunistas tiene plena vigencia. La Unidad Popular y el gobierno del presidente Allende fueron, sin lugar a dudas, la expresión máxima del avance de la clase trabajadora. Y en ese sentido, los efectos de ese golpe cívico-militar aún se dejan sentir en la historia de Chile con mucha fuerza. Son más de 1.200 los detenidos desaparecidos que aún en nuestro país sus familiares no saben de su paradero. La justicia no ha sido plena, la verdad tampoco ha sido plena. Y en consecuencia, los responsables de las graves, severas violaciones a derechos humanos, criminales de derechos humanos, muchos de ellos todavía están libres. 1.200 paraderos de detenidos desaparecidos que no se conocen, pero también miles de víctimas de la represión, de la tortura, de la prisión, del encarcelamiento. Entonces, esta es una fecha llena de significados, porque la demanda por verdad y justicia plena tiene aún pleno sentido, está vigente. La marcha que se realizó el pasado domingo en la conmemoración del 11 así lo expresa. Organizaciones sociales, una multitud conmemorando este 11 a nuestros caídos, a nuestras víctimas, pero también interpelando a la actual justicia, al actual gobierno, en relación a que aún no hay verdad ni justicia plena, ni existe la voluntad. El presidente de la República, el presidente Piñera, en su primer gobierno acuñó la frase cómplices pasivos, en alusión a aquellos responsables de las violaciones de los derechos humanos en el plano cívico. Eso que parecía un avance en términos de un reconocimiento de la derecha fue borrado con el codo cuando el presidente Piñera, en este segundo gobierno, afirma que cada uno, frente a las declaraciones impropias y violentas del presidente de Brasil sobre las víctimas de la tortura, la prisión y el golpe de Estado en Chile, y el presidente Piñera afirma que cada persona puede construirse su propia opinión sobre el golpe de Estado y la historia de Chile. Eso, sin lugar a dudas, es regresivo. Da cuenta que este gobierno ha profundizado un razonamiento, una práctica política que es regresiva desde el punto de vista de la verdad y la justicia plena, que relativiza las violaciones a los derechos humanos, que busca una explicación donde no hay una explicación y un contexto. Lo que hay es un sector de la derecha en nuestro país, en conjunto con las Fuerzas Armadas, el 73, que deciden interrumpir la vida democrática del país. Uh-huh. En consecuencia, este es un 11 que tiene, que interpela respecto de verdad y justicia plena, que demanda justicia para nuestras víctimas, pero también es un 11 que se plantea el desafío de aquellas regresiones que también se posibilitan en la medida que no hay verdad y justicia plena. Hay un discurso negacionista que tiene expresión muy fuerte en la derecha, que glorifica las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Hay una tendencia en la derecha muy fuerte a segregar, a excluir, a discriminar, a actuar con racismo respecto de la comunidad migrante, que son manifestaciones del odio que sin lugar a dudas no pueden existir en nuestro país. Yo creo que la marcha del 11 y esta conmemoración está marcada por la demanda justa de verdad y justicia plena, pero también por las demandas de futuro. Uh-huh. Marco Barraza, ¿cree usted, por tanto, entonces, que se ha tratado de levantar algunas lagunas de olvido, construcciones de espacio simbólico que tratan de negar los hechos, especialmente a sus responsables, calificándolo como cómplice pasivo? O sea, ¿este cómplice pasivo viene a ser parte también de esa especie de negacionismo que sustenta la impunidad, Marco Barraza? Yo diría que este gobierno, si el presidente Piñera en su primer gobierno mostró pragmatismo y fue capaz de reconocer ámbitos de las violaciones a los derechos humanos, hoy día en el contexto de una derecha que ha adquirido más peso, que ha logrado alcanzar hegemonía cultural en ciertos sectores de la población, sin complejo y sin tapuco, renace, revive y se reaviva este discurso que tolera o al menos hace caso omiso a las violaciones a los derechos humanos. Pero eso es muy peligroso. ¿Perdón? Eso es muy peligroso. Es muy peligroso, sí. Porque y ahí es donde hago la conexión con que en la medida que se actúa con pasividad, intentando establecer un marco justificatorio para las violaciones a los derechos humanos, se está allanando el camino para legitimarlas nuevamente. Y esto, en el contexto de un avance en la derecha en América Latina y especial que tiene expresión en Chile, genera preocupaciones justas y legítimas en el sentido de que ese ADN golpista en la derecha tiene plena vigencia. Creo que la marcha del 11 da cuenta de eso también, de la preocupación de las fuerzas democráticas por extender la idea de que la violación a los derechos humanos no son solo cosa del pasado, son cosa del presente. Uh-huh. Y la acción del mundo social y político tiene que estar centrada en verdad y justicia plena, pero también en erradicar todos los odios que niegan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, o que glorifican esas violaciones a los derechos humanos, porque ese es caldo de cultivo para otras violaciones más. Uh-huh. Marco Barraza, usted nos señalaba decía que el gobierno de la Unidad Popular constituye un avance muy importante de la clase trabajadora. ¿El golpe de Estado fue también entonces en contra de esa clase trabajadora? El golpe de Estado de 1973 es esencialmente la respuesta de la derecha, la respuesta de Estados Unidos, del empresariado, para no solo inhibir o hacer retroceder un proyecto de transformaciones políticas, culturales, de regambre popular, con un elemento central que son los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, sino que también es el intento por erradicar de Chile la posibilidad de que las fuerzas trabajadoras, la clase trabajadora, pudiese ser el actor que gobierne este país. El golpe de Estado cristaliza, o sea, primero, el gobierno de la Unidad Popular es el proyecto más avanzado en Chile que ha existido en materia de derechos sociales, de transformaciones de las estructuras desiguales de nuestro país, y eso generó la reacción más enconada y virulenta de la derecha y, por cierto, del imperio norteamericano. Marco Barraza, al abrir otra página que de alguna forma están relacionadas, por supuesto, porque son los temas de derechos humanos, está encaminada la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. El Libelo acusa, además de la mala gestión, acusa infracciones notables en contra de la ley, como no cumplir incluso la propia Constitución. La ministra de Educación ha dejado las leyes sin ejecución y, según antecedentes, se ha aprovechado de la ley que resguarda los datos personales finalmente. Por tanto, la oposición le acusará constitucionalmente. Nos gustaría conocer su impresión a propósito de esta acción que se está llevando a cabo. Yo creo que la acusación constitucional que se está impulsando por la oposición tiene plena justificación y sentido. Esta ministra de Educación y todos los ministros no pueden pasar por alto la legislación vigente. Y una cartera tan importante como el Ministerio de Educación no puede actuar por omisión respecto de leyes tan relevantes como la nueva educación pública o, por ejemplo, el incentivo al retiro de los profesores. Esta ministra de Educación en los hechos ha actuado por omisión y opacidad frente a políticas públicas que se legislaron democráticamente durante el gobierno de la nueva mayoría. Por la vía de la obstrucción, de la pasividad, de la omisión, ha intentado detener la implementación de la nueva educación pública, ha generado confusión y ha dañado la imagen, por ejemplo, del proceso de admisión escolar, pero ha traspasado barreras de su ámbito de acción que claramente contravienen las normas legales existentes. El enviar correos electrónicos a familias, deslegitimando los alcances de la nueva educación pública, del sistema de admisión, que claramente es un sistema mucho más justo que se verifica internacionalmente, y ha intentado a la postre restituir modelos de exclusión, de selección en los establecimientos escolares, acentuando las diferencias sociales, claramente merece una sanción. La ministra de Educación no puede estar al margen de la legislación vigente. Está llamada a cumplirla, especialmente, creo yo, aquella que favorece con mucha fuerza a las familias chilenas. Y el impedir la implementación de la nueva educación pública y su sistema de admisión, el torcer la voluntad democrática enviando correos impropios, confundiendo a la ciudadanía, claramente es motivo suficiente tanto para un juicio con base en la infracción de las normas jurídicas existentes, pero también por la infracción y el despropósito político de su accionar. Ya, pero la derecha, Marco Barraza, asegura que la oposición lo que pretende en definitiva es imponer su propia agenda y que a través de esta herramienta, la acusación constitucional, pretende avanzar en la agenda. La nueva educación pública fue un proyecto de ley que se presentó durante el gobierno de la nueva mayoría, que termina con la municipalización, que fue respaldado ampliamente por el Parlamento. Esa expresión, esa educación pública, de la acción de un poder del Estado que representa a las ciudadanas y a los ciudadanos. El sistema de admisión es fruto de una legislación que tiene amplio respaldo social. Si me apura, la ley de educación pública, que termina con el lucro, con la segregación, que termina con el copago, son leyes que tienen el basamento de una amplia mayoría ciudadana expresada en el poder legislativo. Por tanto, quien está torciendo la voluntad soberana es la derecha, y en este caso la ministra de Educación, que intenta pasar por alto una legislación que fue demandada, que fue aprobada por amplios sectores mayoritarios del país y que hoy día la derecha intenta dejar sin efecto. Uh-huh. Es la derecha la que está incumpliendo la norma, es la derecha que no puede pretender que su programa de gobierno vulnere la legislación vigente en ámbitos tan sensibles como en la educación. Uh-huh. Marco, nos queda algunos minutos para una pregunta, y en el tema de las 40 horas laborales semanales, queríamos abrir esta página. La derecha acusa que en el debate, en este debate de las 40 horas, se ha dejado de lado apreciaciones técnicas, que son muy importantes, y no ha existido un análisis político-técnico que esté en equilibrio. Ahora, lo que tenemos entendido nosotros es que han sido intensos aquellos debates en la comisión respectiva, que no solo han hablado sobre la parte política, sino también lo técnico, estos dos enfoques. Sobre proyecto también se ha hablado sobre la posible inconstitucionalidad. Bueno, y a propósito, es prácticamente un 60% de la población que rechaza un eventual veto presidencial a este proyecto de reducción de la jornada laboral impulsado por la diputada Camila Vallejo y la diputada Caro Caliola. Nos gustaría conocer su impresión en estos minutos que nos quedan, Marco Barraza. Mire, yo creo que lo más importante es que el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas tiene una adhesión, un apoyo social indiscutido. Uh-huh. Lo expresa la conversación social y popular, lo expresan las organizaciones sociales, lo expresa el movimiento social que se ha generado en torno a la reducción de la jornada laboral en las 40 horas, y por cierto que también lo están expresando las encuestas. Es bien significativo que haya una mayoría nacional que repruebe la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional o de aplicar veto presidencial por parte del presidente si se legisla este proyecto de ley tan importante y con tanto fundamento social. La derecha y sus medios de comunicación están desplegando esfuerzos desesperados por deslegitimar este proyecto, apelando a todos los recursos discursivos que puedan restar adhesión. Uno de esos recursos es esta supuesta falta de argumentación técnica. Y digo supuesta porque también hay estudios bien importantes que muestran que la misma jornada laboral, y en otros países donde se aplica de 40 horas, incluso menos horas, permite producir tanto o más que una jornada tan extendida como la de 45 horas. También hay estudios que muestran que es una falacia decir que se van a perder más de 300.000 empleos, muy por el contrario. Una buena distribución de la jornada laboral permitiría generación de más empleo y activación económica. En consecuencia, fundamentos técnicos que contravengan esta retórica de derecha neoliberal que busca deslegitimar la jornada laboral existen, esta reducción de 40 horas existen en abundancia. Lo importante acá es que este proyecto tiene una adhesión social indiscutida. Es un proyecto de ley que conecta con una aspiración popular muy importante. Y yo quiero resaltar un tema central. Sí. El estudio de Fiel Mori señala que frente a la pregunta de si los trabajadores, las trabajadoras, pudiesen reducir su jornada de 45 horas a 40 o a 36, optan por las 40. Aquí no se trata de flojos, como dijo el ministro, como dijo Corrijo, el presidente de la CPC. Palabras descalificatorias para las chilenas y los chilenos, viniendo de quien probablemente tú nunca has enfrentado una jornada de 45 horas. Aquí se trata ciertamente de relevar la dignidad de las personas y de construir un sistema laboral que refleje correctamente la carga horaria de las trabajadoras y de los trabajadores y buenos salarios. Lo importante aquí es que la jornada laboral, si se reduce a 40 horas, va a permitir generar más empleo, va a permitir que las familias, los trabajadores y las trabajadoras pasen más tiempo con su familia, y va a permitir también enfrentar con fuerza este proyecto de flexibilización laboral que busca sobrecargar al trabajador y aumentar la ganancia del empresario. El integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muy bien, pues. Hasta luego. Un abrazo y saludo para todas y todos. Hasta luego, gracias. Cerramos este capítulo, día martes 10 de septiembre de 2019.